FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros por lo personal creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Mientras necesariamente se cae y se busca explicaciones a lo que tiene explicación, una forma de potenciar de los medios que hacen de la noticia una mercancía, a los triunfadores por encima del triunfo y la desesperación de los que ya descorchaban porque había una segunda vuelta que para la sociedad era la tercera vez sobre lo mismo, aun cuando el margen de competidores iba achicándose. ¿Y cómo se explica? Y ya proyectan al año 2015, y hasta es necesario decir que la actual presidenta de la nación podría ir por una reforma constitucional. El entretenimiento abunda. ¿Cómo salimos de él? Créame que es complejo, porque es un entretenimiento que propone y seduce a algunos que están en la etapa de tibieza o madurando, dar el salto. Es una cuestión de horas y de días hasta que se exprese. Busqué algunos elementos que nos podrían ayudar a sentir el cuerpo, no solamente esa pequeña porción que es el cerebro, cerebrito que tengo, que tenemos. Algunos tienen cerebro. Es algo más que ese centro de cómputos. Es el cuerpo, todo el cuerpo, ¿qué sucede con él? Los presupuestos atribuidos a la conciencia. Ese sujeto se construía ¿de qué forma? El que iba a lograr la emancipación. De allí salía a la vanguardia hacia el socialismo y el fin, el derrumbe de todo sistema de explotación, el obrero industrial. Mientras se creía que en la concentración, siguiendo el manual, no cuestionando nada, reubicando en lugares inferiores a aquellos que no estaban en esa calificación, el capital entendió mucho mejor las cosas. El propietario de los medios de producción. El que pone la guita para que hablemos en un lenguaje compartido. El que se siente dueño de tu vida. El patrón que te da una mano. El que te ayuda pero te quita. Ese que en el momento justo explica No puedo sostenerme más. ¿Qué quieren que haga? En pequeña, mediana o gran escala, la historia va por ahí. ¿Qué hacemos con nuestra fuerza de trabajo? Pero volviendo a proponer algo del cuerpo, la concentración fabril. La Argentina ya no tiene la industrialización de 1960. La división del trabajo, la disciplina laboral, la cultura del trabajo. ¿O no escuchás? Se destruyó la cultura del trabajo. ¿Quién la destruyó? Ya no quieren trabajar. ¿Quién destruyó la cultura del trabajo? Hay trabajo, pero no lo quieren. Desdeñan el trabajo, entonces vienen los paraguayos y los bolivianos y son más baratos. O el empresario busca a nuestros hermanos que vienen aquí a la Argentina porque es mano de obra barata. Pero es mejor decir, suena bien, hay trabajo, pero no se quiere trabajar. Estoy buscando la sintonía. ¿Cómo sería adaptarnos? ¿De qué trata la adaptación? ¿Cómo entramos en la misma? Dije la concentración en fábrica, la división del trabajo, la disciplina laboral, la cultura del trabajo. Claro que tiene que tener un soporte esto. Y el soporte es el sistema educativo y los medios de comunicación. Todo esto, hace 6 décadas atrás, aproximadamente, 5 décadas atrás, construyeron las imágenes identificatorias de vida del orden burgués. En épocas de expansión de mercados, de economías productivas, ¿en qué época estamos hoy? En una época de expansión, donde la economía crece. Puede llevar a que un obrero efectivamente tenga el rol de productor y consumidor. Pero también ese obrero, relativamente bien pago, pienso en camioneros, mirá, reconocido por su cultura laboral y orgulloso de pertenecer a esta sociedad tan moderna, tan avanzada, tan dispuesta a que la humanidad progrese. Ignora la alienación. ¿Para qué decir esta palabra? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivo persigue? Pero es lo que ocurre. Y cuando se produce la alienación, se ignora al mismo tiempo el carácter que tiene ese obrero como mercancía. Se acepta el modelo de identificación de la burguesía. Pero sucede que en muchos casos la historia marca, y al día de hoy es así, que se cree que esa es una vía en todos los procesos de identificación. Cada una de las cuestiones que te he señalado, hay algunos que creen y están convencidos de que eso es la vía del socialismo. Alguien escribió por allí que en tiempos donde las condiciones eran mucho más firmes y claras que esta, en aquello del determinismo histórico y las condiciones objetivas. En la ley de la dialéctica de cantidad pasará a ser calidad. Que se disfrutó, se olfateó, que esa convivencia entre burguesía y proletariado, disputando el poder, claro. ¿Qué poder? Los espacios, los lugares, el pensamiento, los cuerpos iban a contribuir a la constitución de una sociedad industrial. Ahora fíjese una cosa, usted que tiene un par de años y vivió en una fábrica, si no era aquello de las horas extras y mejor remuneración, más horas de trabajo, pero tenía su casa, podía proyectar, podía vivir en la fábrica. Y allí estaba la alienación, claro, no todo, por supuesto. Grandes militantes, luchadores, compañeros, desafiaron las reglas que el propio capital tenía como receta mágica. De las panzas llenas o semillenas salieron los grandes golpes que ha sufrido un orden tan perversamente establecido, que acompañaron, sí, claro, acompañaron. Esto no quiere decir que siempre sea de ahí. Esos grandes hitos de la humanidad tienen en su vientre esa revolución pequeña burguesa que puede llevar a la confusión de algunos hombres que siguen con el manual. Es la cabeza y no el cuerpo. Pero para que sea más claro el intento de quedarnos no con las fotografías, tampoco con los resultados ya definitorios y definitivos, porque esto es una lucha y esto es así. Será así siempre. Es que si solo se calificaba y se clasificaba al obrero industrial, el que concentrado adquiría esa conciencia y casi en una forma lineal la experiencia para lograr la emancipación, se definía así una jerarquía. Era el obrero industrial y el resto acompañando. ¿Y quiénes eran y son los demás? Los marginados, los campesinos, la producción rural no industrializada, las mujeres no profesionales, las domésticas, los artesanos, los cuentapropistas, los locos, los vagos, los díscolos, los delincuentes, las correctoras de estilo, los que no quieren trabajar, los que viven de los planes. Como ya no quieren trabajar, hay que seguir dándole planes. Si total, hay un estímulo permanente para que un buen sueldo constituya la búsqueda de esos elementos que hacen a la identificación de la sociedad burguesa. Pero además, si se cuenta con algún elemento teórico que convalide, por ahí se cree, hasta se cree, que esa es la vía al socialismo. Ahora, ¿qué sucede con la masa parasitaria? Definida históricamente así. Los que no califican ni clasifican. Son los que aguardan que la vanguardia se ilumine. Son los teóricos de pacotilla. Los que siguen pensando y los que pensaron así. Los que no ponen el cuerpo. Porque no es solamente una nota, es estar con esa persona, es compartir con ella largos momentos, no es bajarse del pedestal, ir hacia el encuentro, dígame rápido porque estoy apurado, debo llegar a tiempo para evitarlo. No es así, El cuerpo es que nos transmite qué es lo subjetivo, qué es lo que nos atraviesa, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos conmueve. En este trabajo que elegí, no se trata de formular la mejor pregunta, sino escuchar a los que hacen a la masa parasitaria definida históricamente que no puede cambiar la historia. Que es el furgón bien atrás, porque adelante están los iluminados y la vanguardia, y arriba está el capital con el cual debe existir momentos de comprensión. Porque los iluminados entienden que los explotados son los trabajadores, solo aquellos que tienen el trabajo. Y el resto, que es esta masa parasitaria, amplíela. Son oprimidos. Y entonces, el manual de siempre, el que no tiene contacto, porque ya lo escribió alguien hace 100 años, cómo debía clasificarse y calificarse a las personas, no alterará su pequeño rumbo ni su imagen identificatoria de sociedad burguesa a la cual pertenece. Para que sea más específico y más claro, si el manual de siempre dice que los explotados son los trabajadores y el cerco se cierra porque los trabajadores son aquellos que están en relación de dependencia, ¿sí? Los oprimidos son materia negociable. ¿Se negocia con quién? Con el capital. La variable de ajuste. El histórico efecto colateral. Y entonces hoy tenemos, en un momento de progreso, de una economía en crecimiento, la recuperación de aquellos valores que en su momento, en el auge de la industrialización en la Argentina, crecieron. Provengo de una familia en donde el objetivo era constituir la familia en la casa. Y mi viejo podía estar 12 o 13 horas laburando en un supermercado, porque había que juntar la guita de la piedrabola, del cemento, de la cal, de la arena, de las viguetas, de los ladrillos sapo, de las aberturas, de todo lo que pude consumir en los tiempos donde el sueño era la casa. Y hoy sigue siendo el sueño. La cuestión que planteo es que, aún siendo un sueño, no se puede perder de vista cómo funciona la alienación y cómo en esa búsqueda tan solo somos mercancía. Y si somos mercancía, ya aquello de la conciencia y la existencia como si fuera algo lineal, cuanto más sólida la existencia, más conciencia tengo. En realidad se va perdiendo la conciencia y la de clase, porque se persigue un objetivo. Mientras que las vanguardias iluminadas explican y van a explicar que hay explotados y explotadores,

por lo menos para resaltar. La primera, que existió una decisión de no colocar en la semana previo al acto eleccionario noticias que algunos podían calificar como funcionales a. Había que medir lo que se ponía en juego y para quién. Ciertamente las dos noticias, una la colocó en el día de ayer en el aire Cintia Medina, que es una denuncia que realiza una referente barrial de Los Hornos, a quien se le habría ofrecido una valija de dinero para que volviese a trabajar con el licenciado Mariano Hues, donde da nombres de José Barreiro, que es el hijo de Yolanda Ortiz y que efectivamente trabaja dentro de lo que es la JP Pueblo Libre. Lo menciona el señor Capelletti, que trabaja en Bullar, sobre todo el tema de los planes o programas sociales, ya que hace la denuncia a Paola que por no trabajar más con Hues y decidir trabajar con Adriana Palacio y Mendieta, le quitaron el plan, aun cuando ella tiene una enfermedad terminal. Y que de Palacio y Mendieta recibió, sobre todo, esa decisión de Palacio de involucrarse con el barrio. Y en la campaña no recibió chapas de madera o cartón, sino de zinc. Y buenas zapatillas para los pibes, buena leche en polvo y todo aquello que usted escuchó en el día de ayer. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos haber editado la nota de manera tal que quedase la explicación y el testimonio solamente de lo ocurrido y lo acontecido, pero como siempre intentamos y hacemos el enorme esfuerzo de hacerlo en el marco más adecuado y justo, es que ayer se escuchó en esta radio lo que ocurrió el día 3 de agosto. Nosotros hicimos la nota una semana posterior a los golpes que habría recibido Paola camino a su casa en Los Hornos. Y el segundo tema que dejamos para empezar a trabajar y poner el cuerpo esta semana tiene como fecha el mes de mayo. Nos vamos a pedir una ayuda a la municipalidad, también al Consejo Deliberante, a los que siempre están listos y prestos para la solicitud de informes. Es algo muy básico lo que vamos a pedir. En el mes de mayo se produce un acontecimiento que fue sólidamente vendido como un golpe al narcotráfico. Cuando digo sólidamente, me refiero a lo que había resultado de un trabajo de investigación de la gente de San Nicolás, el departamento de investigación de San Nicolás. Se conoció y se conoce, si no, los invito a que ingresen a la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como el operativo Rejas Blancas. Fue el 7 de mayo, personal de la policía de la Provincia de Buenos Aires desbarató un laboratorio que fabricaba cocaína líquida en la localidad de La Reja, partido de Moreno. A raíz de 3 allanamientos en simultáneo realizados por la Dirección Departamental de Investigaciones de San Nicolás, se determinó que la banda se dedicaba al tráfico internacional de cocaína a países europeos y como modus operandi adoptaba valijas con planchas de poliuretano impregnadas con cocaína líquida y sobres de encomienda del correo argentino para luego ser enviados a Europa, donde esta droga posee un alto valor de reventa que oscila entre los 40 a 50 mil euros el kilo. Es detenido Fabián Gustavo Molina Barrero, de nacionalidad colombiana, conocida como el colombiano. En Bogotá, en Colombia, queda apresado Argemiro Sierra Pastrana, a quien se consideró el jefe de la banda a nivel internacional. Yo le voy a pedir a Miguel Ángel Costas que pongamos una nota realizada hace 21 días o más con el senador Acef. Es una nota que realicé en el programa de televisión, en Quórum, y decía esto. A ver, lo ponemos en el aire. Lo lamentable es que acá no se dé ninguna explicación. ¿Cómo es que la municipalidad le puede ocurrir una vez, pero que en estos últimos 10 años personas vinculadas con el delito, vinculadas con la ilegalidad, estén cobijadas en la administración municipal? Entonces acá hay una negligencia, incompetencia de las máximas autoridades municipales y en algunos casos una tolerancia y una complicidad, como lo que pasó en Álvarez. Nadie aclara lo de los piratas de Álvarez. Todavía estamos investigando la causa, pero hay varios funcionarios que están interviniendo en eso. ¿Dónde va toda la mercadería que se compra? La cantidad de supuestos materiales que van a las cooperativas. ¿Dónde están esas personas que intervinieron y algunos están cobijados en la administración municipal? Como nadie explica nada, nadie se pregunta qué pasa acá. Porque me parece, a ver, muy pesado, en los términos que usted quiera, señalar que en un operativo vendido como uno de los operativos más importantes del último tiempo, no sé si estuvo Scioli ese día, pero estuvo la plana de la provincia de Buenos Aires diciendo, bueno, aquí está el trabajo, efectivamente. Lo que yo puedo averiguar que fue una casualidad. El hallazgo fue una casualidad. Ahora, nos quedemos un segundo, si le parece. Llanos es un empleado de la municipalidad, era empleado de la municipalidad. Su director del cementerio, no es un empleado. Tiene categoría de rango de funcionario. Tiene categoría. Esto está chequeado, esto se puede obtener la documentación respaldatoria. Pero a mí me pasó, escúchame, Robert, me pasó lo mismo, y yo era concejal y vos eras periodista, cuando fue lo de este chico que era subdirector de tránsito. Recién dije el apellido. Gallo. Pipi Gallo. Anteatraron el decreto. Yo me acuerdo de ir a tránsito y cualquier vecino, y hasta lo llevo de testigo, estuvo preso. Que firmaba los registros y entregaba. Después dijeron que no tenía nada que ver, que lo habían despedido mucho antes. Y así en un montón de cosas. Cuando fue la mafia de los registros y de la venta de lotes, hubo allanamientos en el Consejo Deliberante. Sí, intervinieron los teléfonos. Intervinieron los teléfonos. La fiscal Falabella, no me lo cuente. Mira, no, después la ascendieron a Falabella. Pero bueno, pero ¿cómo terminó? No, bueno. Varios funcionarios involucrados. Sí. Otra gente que... Y vamos a aclarar muy bien que estaba en la actividad política y también fueron a intervenir su teléfono, no tuvo ningún problema. Varios concejales, no solamente de mi partido y quien les habla, sino de otros concejales de otros partidos, no tuvo ningún problema porque no estaban en ese tema. Pero los que estaban involucrados no pudieron dar razón de sus dichos. ¿Cómo? Y hoy, esta misma administración municipal que se recicla permanentemente haciendo pases de oro y diciendo, no, yo no tengo nada que ver. No, matriz de la corrupción y de la tolerancia y en algunos casos de la complicidad con el delito está. Y se lo amplío más todavía. Moreno es una zona liberada del delito. Lo que está pasando en Moreno de hace varios meses, y si tomamos todos los años, ¿cómo puede ser la ola de delitos que hay? Y no hay una intervención fuerte del intendente municipal, como yo lo veo en otros intendentes, y cuando se me enojan que yo voy a quejarme al ministro de Seguridad, y como te dije una vez, yo no voy a ser ausente del flagelo y el sufrimiento que tienen los habitantes de Moreno por la inacción de la municipalidad. Esta semana, otra vez, lugares céntricos de Moreno, ni hablemos de los barrios, que ni siquiera se cubren las cuadrículas, los han asaltado, los han atropellado, hubo casos de ingresos a viviendas en lugares céntricos. Deben notar ustedes que es tan importante e impactante el dato que es relatado por el senador Acef como un dato más. Decir que, a ver, Llanos Luis Alberto, segundo en el orden jerárquico del cementerio, es detenido en Salta por ser considerado jefe de una banda de narcotraficantes en Argentina con vínculos en el exterior. Bajamos un poquito la cortina, Miguel. Ahí está. ¿Es lo mismo que el robo de un vehículo en Moreno Centro? puede que para el que le robaron el vehículo es tan importante su vehículo como la noticia o el dato que un jerárquico de la municipalidad, según lo que expresa el senador Acef, y ponemos en el aire la nota, porque nosotros no tenemos acceso al listado de personal. Miren, si hace más de un año no se puede conseguir un expediente que pueda justificar el funcionamiento de las 24 horas del bingo, debemos esperar que nos entreguen el listado de personal para decir, Llanos Luis Alberto nunca trabajó o trabajó en la municipalidad. Digo para aquellos que tienen esa lectura tan rápida, tan teórica, de cómo deben hacerse las cosas. Acef junta todo, nosotros tenemos que desmenuzarlo. Luis Alberto Llanos, instruido, argentino, de 37 años, soltero, domiciliado en la calle Santa Teresa de Jesús, número 1386 de La Reja, partido de Moreno. También fue detenida porque se hicieron 19 allanamientos. Georgina Yamila Leiva, Viñales, uruguaya, soltera, ama de casa, domiciliada en Rivadavia, número 460 de Moreno. Los objetivos fueron 19. ¿Qué se secuestró? Se secuestró, además de la documentación de teléfonos celulares, muchos precursores químicos. El objetivo número 9, finca ubicada en la calle Nicaragua, número 2286 de la localidad de Moreno. Se procede a identificar al morador de la vivienda, siendo este Prada Jorge Eduardo, de nacionalidad argentino, de 59 años de edad. Instruido, sigue. Se secuestran 6 teléfonos celulares, los cuales se encontraban dentro de una mesita de luz. Se detallan los teléfonos celulares. Que a continuación, después de todo este detalle, se consulta respecto a la persona de Prada si posee algún impedimento legal vigente, informándose que el mismo presenta pedido de captura activo del año 2004. Asimismo, se deja constancia que en dicha finca se logra establecer la identificación fehaciente de otro integrante de la banda apodado NN Salvador, quien resulta ser Castillo Federico Salvador, el cual aún permanece prófugo. Vamos a la segunda parte del senador Acef y seguimos dando datos y nombres de lo que es el operativo La Reja. Las rejas, ¿cómo fue? La Reja Blanca, Las Rejas Blancas. Es oscuro, eso sí. Uno y dos, segunda parte de Acef. Le pregunto, lo que se puede desprender de la causa, si lo sabe. ¿El cementerio tenía algún tipo de funcionamiento? ¿Servía de...? Eso no lo sé. No lo sabe. Eso no lo sé, eso no es. Lo que sí te digo, y profundizando aún más el tema, ¿cómo usted no quiere, Rubén, que esté en este tipo de cosas si encontrás una saladita de la ilegalidad en Moreno, en zonas de la Ruta 23? Un operativo vergonzoso, como está los funcionarios municipales y la policía, que tienen las herramientas y los fiscales para poder intervenir. Zonas liberadas de secuestro de camiones, piratería de asfalto, cocina de Paco. ¿Pero qué pasa acá? ¿Ya nos tenía cobertura política para usted? No le quepa ninguna duda. ¿De quién? Alguien se la dio. Usted puede tener un funcionario municipal. La ley establece muy bien los requisitos para ingresar a un funcionario o un empleado a la administración pública. Ya tenía otras entradas. ¿Perdón? Tenía otras entradas. ¿Ya nos tenía antecedentes? Tenía otros antecedentes. ¿Cómo puede ser que lo hayan tomado como empleado? ¿De qué tipo? Penales. ¿Cómo puede ser que lo hayan tomado en la administración pública municipal? ¿Cómo puede ser no este caso? Es una matriz de varios años. ¡Oh, sorpresa! Cuando fue la mafia de los registros, de la venta de terreno, cuando fue otros casos vinculados, piratería, reducción de mercadería, yo te digo, en estos 10 años, recordá, que mucha gente aparecía nombrada en la municipalidad. Bueno, hablemos con la verdad y espero que la justicia actúe como bien actuó y la policía. Ahora, lo que me sorprende es la inacción, la inacción de la policía local. Bueno, por eso, por ahí me parece que usted no me escucha. Cuando digo que nos Yo te escucho perfectamente. Yo creo la policía, creo la justicia. Por eso. En los buenos elementos policiales y los buenos elementos judiciales. Pero no me gusta los oficiales de la policía local que están involucrados o que son cómplices. Fíjese cuáles son los patrones, no me gusta, dice el senador Acef. No sé, ¿a quién le puede gustar que un policía sea chorro, delincuente o asesino? Y como que tiene la chapa y el uniforme, entonces puede andar por la vida. A nadie. Pero no se admite que hay policías y el centro, no queda claro en los cortes de audio, pero el centro de la discusión con el senador Acef. Y si se dice que el señor Luis Alberto Llanos, que hasta donde nosotros pudimos averiguar, hasta ayer está detenido, es el jefe en la Argentina de una banda internacional. El senador Acef está diciendo que era empleado jerárquico de la Municipalidad de Moreno, que trabajaba en el cementerio local. Que algunos elementos de la policía no fueron buenos y tiene cobertura política. Estamos hablando de crimen organizado. Esto se tiene que decir. Y aguantarse. Y quedarse allí porque si no después se llenan la boca hablando de los pibes porque el Paco los mata. Y de tirar programas que tan solo ubican a alguna familia con necesidad. Y los pibes siguen muriendo. Pero está el programa. Y está el funcionario que va. Y que se presenta como un salvador cuando es ejecutor de las políticas que lleva a que los pibes se maten en el Paco. ¿Tenemos ganas de ponerle el cuerpo? ¿O vamos a seguir teorizando? La razón por la cual estoy dando este dato, o estoy compartiendo con ustedes, es porque hay pibes que se mueren y hay gente asesinada y hay policías vinculados y hay personas con cobertura y hay un poder político que por miedo, por omisión o por complicidad tan solo lo habla en alguna mesa de café, porque no es prudente meterse en estas cuestiones. Son las 9:58. Miguel Ángel Costas va a decidir hacia dónde vamos. Previo a ello, quiero decir que el objetivo 10 de aquellos que te mencioné fue en la calle Cayetano Rodríguez de la localidad de La Reja, donde se procede al secuestro del interior de un tacho ubicado en uno de los rincones de una casa, un arma de fuego tipo pistola marca Versa. ¿Sí? Se da el nombre del propietario de la finca, que queda prendido, y la intervención en esta causa, aprendido por la utilización de una pertenencia ilegal de arma de uso civil, interviene la UFI número 8 del doctor Lupi. Hay mucho más. Quiero decir, finalmente, que el objetivo número 17, Santa Teresa de Jesús, 1386, La Reja, Moreno, era el domicilio de Luis Alberto Llanos. Se procedió al secuestro de 3 computadoras, agendas, celulares, papeles, anotaciones varias, demás elementos de interés para la causa. Un vehículo marca Volkswagen modelo CrossFox. Y antes del objetivo 16, digo para algunos tomen nota de la municipalidad también, que pueden contribuir. El objetivo 14, una finca ubicada en la calle Caseros, barrio Jardines de Moreno.

Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Volviendo chapa y cartón. Anuncio del siglo nuevo en liquidación. Angustias de las orillas del corazón. Las ideas hacinadas en un rincón. Enjaulados, marginados, chapa y cartón. Los aires están soplando sin dirección, agitando la bandera de la razón. Bailemos la danza de la resurrección. Voy a intentar sobrevivir. Voy a obligarme a resistir. La inundación, van a seguir de comparsa, chapa y cartón. La cabeza desnutrida es el souvenir, caminando para abajo tu porvenir. La cabeza desnutrida es el souvenir, caminando para abajo tu porvenir, tu porvenir, tu porvenir. La Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CADEP, nos informa que el fallo judicial, hay un fallo judicial que deja sin efecto el sobreseimiento a militantes del FARC y serán procesados por prepotencia ideológica. ¿De qué trata esto? Y ya charlamos con el doctor Alderete para que nos pueda explicar y ampliar qué es esto de la prepotencia ideológica. El 17 de mayo de 2009, el Frente de Acción Revolucionaria FARC realizó una manifestación de repudio en el marco de la celebración del 61 aniversario de la creación del Estado de Israel, que tuvo lugar en la intersección de Avenida de Mayo y Perú de la ciudad de Buenos Aires. Allí la seguridad del acto le salió al cruce y a partir de los incidentes que se produjeron se detuvo a 5 compañeros y se abrió una causa judicial que persiguió a la organización política FARC. Allanó irregularmente un local de la organización e intentó acusar a todos sus miembros y a su entonces dirigente, Roberto Martino, de pertenecer a una agrupación cuasi terrorista y antisemita. Martino estuvo preso, huelga de hambre, recordarán ustedes. Se logró con un amplio arco de solidaridad torcer hasta ahí todos los elementos que hacen a la constitución de un Estado represivo, con sus células actuando institucionalmente. Vamos a la presentación telefónica, ¿la tenemos, Miguel? Sí. Y charlamos con el doctor Alderete porque queremos saber cómo es que se falla en el sentido opuesto al que muchos creíamos y entonces la prepotencia ideológica nos puede caer a nosotros mañana, solo y por el simple hecho de pensar, decir o actuar. Presentación y charlamos con el doctor Alderete. La información está en línea. Comunicación telefónica, el Recorte Informativo. Doctor Alderete, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? La Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Casación Penal deja sin efecto los sobreseimientos que benefician a Martín y a los compañeros que antes mencionaba. ¿Qué es esto de la prepotencia ideológica, doctor? Bueno, la prepotencia ideológica es un delito que castiga él a los que formen parte de una organización o una de una agrupación que tenga como objetivo principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor. Esto es lo que dice la ley. Puntualmente, y lo que nosotros venimos planteando desde el inicio de las actuaciones, es que, por un lado, este artículo del Código Penal ha sido creado en su momento a la medida de la protesta social, digamos, ¿no? Porque esto de no puedes... ¿En qué momento fue creado? Es el 213 bis del Código Penal. Esto fue creado en el gobierno de Illia, si mal no recuerdo, y después tuvo distintas modificaciones, en distintas oportunidades se fue modificando, en algún momento se lo derogó, luego se lo volvió a aplicar, porque en definitiva lo que hace esto es poder criminalizar determinadas, históricamente se lo utilizó para eso, digamos, poder criminalizar determinadas organizaciones o agrupaciones sociales, políticas y sindicales que no podían encuadrar dentro de delitos más graves. Y lo que nosotros venimos planteando desde el inicio de las actuaciones es que este tipo penal, este artículo del Código Penal es inconstitucional, básicamente porque no se puede criminalizar absolutamente ninguna actividad, aunque se pueda interpretar de distintas maneras qué es imponer las ideas por la fuerza o el temor, si no se cometen delitos. Es decir, si yo puedo ir a exigir o reclamar muy enérgicamente frente al Estado o frente a algún tipo de organización, algún derecho que yo reivindico que se me está siendo violado, y eso le puede generar temor o no a alguien, pero mientras yo no cometa un delito, mientras yo no actúe ilegalmente, mi expresión pública no puede ser criminalizada ni sancionada por el Estado, digamos, ¿no? En el caso particular que estamos analizándolo, ¿qué sucedió? Bueno, en el caso particular, inclusive las actuaciones judiciales reconocen que en un acto donde se conmemoraba la creación del Estado de Israel, aproximadamente un grupo de 20 manifestantes con pancartas y panfletos, digamos, eso también está acreditado, fueron a repudiar los hechos que hacía poco tiempo habían ocurrido, que tenían que ver con, la actuación del ejército israelí en la Franja de Gaza y las masacres que inclusive fueron repudiadas por la comunidad internacional. Entonces, una vez que se acercaron los 20 manifestantes del FARC, se generaron incidentes, además, contrariamente a lo que dicen los jueces, en esos incidentes los cinco compañeros detenidos resultan salvajemente golpeados, y del otro lado, los supuestos agredidos, digamos, hay tres personas lesionadas que intervinieron obviamente en un incidente. O sea, acá, en el marco de una manifestación, hubo un incidente que era en todo caso lo que debería investigarse, a ver cómo se inició, digamos, etcétera. Pero en realidad nunca se investigó eso, sino que a partir de este incidente se crea una causa judicial donde específicamente se persigue a una organización política acusándolo de antisemita por el simple hecho de criticar la política del Estado de Israel, y se le imputa este delito de prepotencia ideológica por el simple hecho de manifestar públicamente su opinión, digamos, ¿no? Entonces, es muy grave porque además es el primer precedente en democracia donde esta imputación puede quedar firme y puede ir a juicio. O sea, hubo antecedentes anteriores donde inclusive la Cámara Federal, que respondía al menemismo en esa época, en una causa que se le seguía al movimiento Quebracho, que le habían imputado el delito de prepotencia ideológica por el tema de la marcha de los jubilados, esa Cámara Federal, que no era ni garantista ni respetuosa de los derechos humanos, planteó que este delito criminaliza las ideas. Entonces, Hoy, en una situación en la que hubo un incidente menor, en una manifestación donde se repudiaba la política de un Estado, se quiere imponer, y de hecho se impone esta calificación. Bueno, es como usted decía a la introducción, digamos, si esto, ante una manifestación de estas características, se acusa de delitos tan graves, bueno, esa acusación nos puede caber a cualquiera, ¿no? No hay que olvidar, doctor Alderete, que en democracia, no hace muchos años, se votó en el país una ley antiterrorista, ¿verdad? Sí. El Congreso Nacional la votó porque lo pedía el GAFI. Exactamente. ¿Sí? Es decir, un grupo de acción financiera internacional solicitaba un marco regulatorio para que la Argentina sea creíble. Porque no hay nada que sea casual, sino causal. ¿A qué puede llevar que Martino y el resto de los compañeros, pierdan, escuche bien, el beneficio del sobreseimiento, que vayan a juicio. ¿Qué actores, doctor Alderete, están jugando esta pulseada? ¿Qué es la comunidad judía? ¿Es el Estado, el gobierno nacional? ¿Quiénes están jugando? A ver, digamos, un actor que está jugando muy fuerte acá desde el principio... Fue la DAIA, y por otro lado, al día posterior de los hechos, el embajador del Estado de Israel se juntó con el jefe de gabinete, al mismo tiempo que en el entonces embajador de Estados Unidos, y el jefe de gabinete salió a plantear después de esas reuniones públicamente que no iba a tolerar este tipo de situaciones. Entonces, evidentemente, y en el marco de toda la investigación, hubo una presión fenomenal, y no es casual además que se hayan revocado los sobreseimientos luego de la libertad de Roberto Martino, que generó un gran escándalo, una gran presión y una gran presión de la DAIA hacia los jueces o hacia el tribunal que decidió la libertad. La DAIA está metiendo mucha presión y es la que está buscando que se condene a estos compañeros. Pero por otro lado, digamos, acá hay una cuestión que es el gobierno nacional, más allá de que estamos de acuerdo que acá hay división de poderes y demás, no puede quedarse silencioso ante una situación así. Si efectivamente quiere garantizar el respeto a los derechos humanos y el poder judicial acusa de prepotencia ideológica a un grupo de manifestantes por el simple hecho de manifestarse, bueno, evidentemente su silencio necesariamente implica complicidad y aceptación de aparte de una política que nosotros entendemos creciente de judicialización de la protesta y de que el gobierno nacional no digamos es el que lleva adelante en muchos casos esta política. ¿Los magistrados están forjados en su educación bajo qué parámetros, doctor Alderete? Porque son ellos los que en definitiva interpretan la ley y dicen esto es prepotencia ideológica y esto no. Bueno, evidentemente, digamos, la formación de los jueces y las posiciones específicamente de los jueces de la Cámara de Casación no están relacionadas ni con el garantismo, ni con la interpretación en el marco constitucional, porque no le pedimos más que eso, porque aplicar este tipo penal a esta situación, la verdad que es una aberración jurídica. Pero por otro lado, algunos de estos jueces han tenido antecedentes que los pintan, digamos, en cuáles son sus posiciones. Digamos, uno de los jueces, el juez Díez Ojeda, siendo camarista en San Isidro, fue el que en su momento ordenó la libertad del represor Patti en base a determinados delitos de los que estaba siendo acusado en ese momento, digamos. Es decir, nos encontramos muchas veces con jueces, más allá de que el Poder Judicial en su conjunto funciona para ese lado, jueces que ante hechos de protesta social asimilan automáticamente eso a un delito, digamos, ¿no? Distintos tipos de hechos de protesta. Avalando una política que claramente criminaliza a los sectores que protestan, que reclaman y que luchan por derechos absolutamente legítimos, ¿no? A ver, me parece que aquí está la cuestión, si bien reconocer qué ocurrió, cómo ocurrió, quiénes fueron los actores que de verdad ejercen una prepotencia, doctor Alderete, todos los días sobre nuestras vidas. Es que el precedente, usted lo está diciendo, si se elimina el sobreseimiento a Martín y al resto de los militantes de FARC y va a juicio oral, ¿qué puede ocurrir, doctor Alderete? Bueno, puntualmente lo que puede ocurrir es que en el caso de que sean condenados por los delitos que están siendo, o sea, el tema de la prepotencia ideológica y además la violación a la ley antidiscriminación, porque el absurdo es que estos jueces también entienden que criticar al Estado de Israel en realidad es discriminar y antisemita. Con lo cual es un absurdo, pero si fueran condenados hoy tendrían una pena mínima de cumplimiento efectivo. O sea, irían, ahora están en libertad, pero si fueran condenados, si se condena quedará firme, irían presos por pensar distinto, irían presos por cuestionar políticas terroristas y genocidas de un Estado como el Estado de Israel, irían presos simplemente por manifestar sus opiniones contrarias a las que puede tener, en este caso, una parte de la comunidad judía o el gobierno nacional en cuanto a cuál es su política en relación a la protesta. Es decir, dentro de los marcos de la democracia liberal, es un absurdo. Independientemente, digamos, de las posiciones que tengamos, tener esta política frente a la protesta, frente a la expresión pública de ideas políticas diferentes, realmente es muy grave y es un precedente muy peligroso. Martino o los compañeros de FARC no han sido los únicos que se han expresado respecto a las políticas genocidas del gobierno de Israel, pero son los únicos detenidos. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero señalar con esto? Si no hay, además de la decisión de Daya, que habló con el jefe de gabinete, hay una focalización en quién es prepotente ideológicamente. ¿Qué quiero decir, doctor Alderete? Se puede ser prepotente ideológicamente, pero comulgar con algún sector del gobierno, entonces no es tan prepotente ideológicamente. Sí, evidentemente, digamos, o sea, las posiciones políticas... Se comprende lo que le quiero decir, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Evidentemente, las posiciones políticas llevadas adelante por el FARC, no solamente en relación a la política del gobierno de Israel, sino en relación a cuestionar o a reivindicar determinadas situaciones y determinados derechos que son violentados todos los días, bueno, hace que se tenga una posición mucho más intolerante. Evidentemente, si hay sectores cercanos al gobierno, y lo hemos visto, en sí, el marco claro. de situaciones de protesta social, se ha tenido una actitud mucho más benévola, digamos, ¿no? O sea, alcanza solo con recordar la toma de una comisaría, digamos, por parte de... Independientemente de que uno puede considerar legítimo o no, digamos, eso, ¿no? Pero el problema principal es el ensañamiento específicamente con una organización como la de Martino en ese entonces, y sobre todo porque además hasta en los fallos judiciales se nota eso. Es decir, se planteó específicamente en el marco de la investigación en algún fallo judicial que era una organización cuasi terrorista. Uh-huh. ¿Y cuáles son los argumentos para plantear eso y para plantear que son una organización que lleva adelante sus acciones mediante prepotencia ideológica? Bueno, su ideología, o sea, lo que se cuestionaba desde el Poder Judicial es cuáles eran sus parámetros ideológicos, su reivindicación del marxismo o su reivindicación de organizaciones que lucharon en Argentina por cambiar una realidad injusta, o documentos que tenían en relación, hay un documento específico que se ha cuestionado porque donde ellos planteaban el tema de la autodefensa ante situaciones de agresión, inclusive del poder del Estado, digamos, ¿no? Entonces, para ellos, para el Poder Judicial, eso es sinónimo de ser una organización cuasi terrorista. Entonces, como bien decía, el tema de la ley antiterrorista en realidad no se aplica a este caso porque no les hace falta, pero el parámetro es igual, digamos. Exactamente, la ley antiterrorista ha sido creado a la medida de la protesta social, y si lo consideraran o consideraran que los hechos ameritan la aplicación de eso, aunque sea un absurdo, lo aplicarían. En este caso, por el simple hecho de expresarse públicamente, le aplican la prepotencia ideológica. Bueno, lo que abre este precedente es el camino a aplicar leyes gravísimas para sancionar manifestaciones políticas. En el tiempo que se conoce, no digo que se reconozca, que se conoce la situación de Martino, ¿usted encontró parámetros de difusión masivos y con tiempo para poder explicar que en un país en donde gozamos de democracia, doctor Alderete, una agrupación que expresa abiertamente sus ideas políticas es definida como cuasi terrorista y antisemita? No, está claro que el único momento en el que nosotros tuvimos canales para poder expresar este tipo de cuestiones fue en un primer momento, cuando en realidad el foco de atención se ponía sobre detuvieron a los antisemitas, digamos, ¿no? Claro. Pero luego, inclusive cuando la Cámara Federal en su momento dijo que era un absurdo acusarlo de antisemitismo a Martino o a la organización y que era un absurdo el tema de la prepotencia ideológica, ningún medio se hizo eco de esta situación, porque justamente, digamos, acá la luz pública se pone cuando se criminaliza a los sectores, cuando se los asimila a delincuentes, pero después cuando se logra demostrar lo contrario o inclusive muestras de solidaridad y de opiniones a nivel nacional e internacional, de intelectuales, artistas y demás, bueno, eso no tuvieron un reflejo en más allá, digamos, de las movidas y las actividades públicas que se han hecho en solidaridad con estos compañeros no han tenido eco en los medios masivos de comunicación, ¿no? Usted percibe, doctor Alderete, que se va ganando terreno en el consenso social para que la criminalización de la protesta social tenga un marco democrático. Yo creo que se ha intentado o se intenta llevar adelante ese camino, y de hecho en algún momento se lo ha hecho explícito, digamos, ¿no? En su momento Aníbal Fernández, cuando era ministro del Interior, ha salido a decir que a la protesta social se le iba a enfrentar con el Código Penal en la mano. Bueno, eso es lo que se está haciendo, porque además se genera un halo de legitimidad, es decir, si la justicia dice que se cometió un delito, parece que, bueno, en realidad la justicia imparte justicia y que no estaría llevando adelante una acción arbitraria. Entonces, es lo que se hace, porque además es como, digamos, la represión con más consenso y más silenciosa. O sea, hemos visto que el pueblo argentino reacciona frente a determinadas cuestiones de represión donde terminan con graves heridos o muertos, digamos. Es como el límite. Ahora, la represión judicial es la represión silenciosa, la represión con más consenso, y tenemos miles de compañeros procesados todos los días por acciones tales como manifestarse, cortar una calle, llevar adelante una huelga, digamos. Esto parece absurdo, pero digamos, hay miles y miles de causas donde las acusaciones son absurdas, pero lo concreto es que dirigentes sindicales, dirigentes políticos, dirigentes sociales van sumando acusaciones en el marco de llevar adelante protestas y reivindicaciones legítimas, ¿no? Bueno, alguien podría pensar, doctor Alderete, porque ha ganado tanto consenso, esto de algo habrán hecho, o porque lo hacen. Si sí. Estamos bien, ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar? Entonces yo le pregunto a usted como abogado, sí. ¿Para qué luchar y para qué pelear? Como si fuera algo no inherente al ser humano, ni la lucha, ni la pelea, ni la protesta. Claro, pero que además lo que, digamos, los distintos sectores en lucha llevan adelante, digamos, sus acciones a partir de situaciones de vulneración concreta de los derechos más elementales, digamos, ¿no? Y así todos son criminalizados. Esto de, digo, tengo innumerables ejemplos, pero uno que yo estoy defendiendo actualmente, a un delegado del frigorífico Patti, que durante meses y meses estuvieron reclamando cuestiones elementales, tales como el aumento de sus salarios, el tema de que se adecúen las condiciones de seguridad e higiene en el marco de una situación tan sensible como un frigorífico, el tema de que haya otros compañeros que pasen al convenio porque los tenían ilegalmente fuera de convenio, y tuvieron que llevar adelante medidas de fuerza, paralizar la producción e inclusive manifestarse en la Panamericana, para que la patronal se digne a sentarse a negociar y finalmente reconocerle que todos esos derechos estaban siendo violentados y reconocerlo en el marco del Ministerio de Trabajo. Ahora, si no hubieran avanzado en esa lucha, no le hubieran reconocido los derechos que le son legítimos. Y el costo, además, si bien ganaron, digamos, todos los reclamos que estaban llevando adelante, es que tienen varios compañeros acusados de delitos puntuales por reclamar, por manifestarse públicamente en la calle o por llevar adelante una medida de fuerza como una huelga. Y las acusaciones, bueno, después se adecúan, digamos, ¿no? Un jefe que dice, él me amenazó, y bueno, ya tiene una causa penal. O aunque no se haya cortado toda la Panamericana el solo hecho de manifestarse, bueno, se le imputa el delito de corte de ruta. Digo, esos son los ejemplos. O sea, reclamos legítimos, elementales, y tan elementales que terminan siendo reconocidos, en este caso, por la propia patronal, pero sin embargo, lo que molesta, lo que se quiere neutralizar, son sobre todo los dirigentes que o los referentes que llevan adelante estas luchas, porque lo que no se quiere es esto, digamos, que se reclame por lo justo, que se reclame por lo que está siendo violado todos los días. Lo que me permite señalar finalmente, doctor Alderete, que debemos seguir haciendo el intento, ustedes del lugar que tienen y nosotros de esta radio recuperada, de explicar que la prepotencia ideológica es al revés de cómo se la plantea. Sí, no son estos actores. No es Martino y los 5, 10 o 15 compañeros o esos trabajadores de Patti que cortaron la Panamericana. La prepotencia ideológica está desde el juez, desde el funcionario público, jefe de gabinete, presidente, intendente, concejal,

Esclavos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, El Otro Periodismo. La justicia de la provincia de Tucumán reconoció la posesión ancestral Explicación técnica, se cortó la luz un minuto más o menos, Miguel. Perdimos referencia de pantalla, por eso después te voy a leer qué sucedió con la posesión ancestral y suspensión de desalojos en Tucumán, pero queremos, aunque sea, introducirnos un poco a lo que dejó la semana pasada el Consejo Deliberante, que debería formular ya o instruirse lo que terminará en el Juzgado Federal de Morón, que es la denuncia por el supuesto delito de peculado contra el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, y está en comunicación telefónica el doctor Argentino. Doctor Argentino, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, cuando usted pidió esos cinco minutos a un cuarto intermedio la semana pasada, sí, ¿fue a partir de la declaración de Mirko García, que emocionó, bueno, si están los elementos, se hace la denuncia? Claro, el tema es que nosotros no habíamos visto el expediente. A eso iba. O porque levantó el expediente Mendieta y dijo, aquí están las fotos. Es que nosotros, te vuelvo a insistir, nosotros ese expediente no lo habíamos visto. Habíamos visto que estaba puesto en el orden del día, pero no habíamos leído ni visto lo que tenía. A partir de lo que declara el presidente y de lo que informa, después lo que dice el concejal Mirko García, nosotros necesitábamos tener apreciar lo que estaba escrito y lo que estaba fotografiado. Por eso es que pedí un cuarto intermedio para tomar el conocimiento de lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí cuando usted pide el cuarto intermedio y van a parlamentaria, mira el expediente, sí, y con la fotografía alcanza. Y hay elementos. Hay elementos. No quiere decir que esto sea más que eso. Pero lo que pasa es que al expresarse públicamente dos concejales en el sentido que se expresaban, bueno, hay una obligación de poner en conocimiento de la justicia la situación que hay para que la justicia evalúe si es que hay o no hay delito. Esto excede lo que puede hacer el cuerpo. Entonces, pero por otro lado, nos obliga a poner en conocimiento de la justicia el hecho para que lo evalúe. Este es lo que se hizo, ¿no? Y lo que se está haciendo, porque en este momento estoy dándole forma al texto de la remisión del expediente a la justicia. Es el Consejo Deliberante que denuncia. Gira el expediente. Que dice, cuando usted dice gira el expediente es... Para que la justicia evalúe si con los elementos que hay en el expediente, que son fotografías y dichos, sí, es suficiente para iniciar una acción. ¿Explico? ¿Y por qué no el Consejo Deliberante, como porque se dijo? Porque no es parte el Consejo. Ah, porque no es parte, claro. Bueno. Es una cuestión de legitimación activa, nada más. Aclaración, porque la semana pasada quedó que el Consejo... Y lo dijo Mendieta, ¿eh? No, pero el Consejo como Consejo no es parte. Lo que puede hacer es poner en conocimiento de la justicia. ¿Explico? Para que la justicia evalúe. ¿Y si Mendieta como ciudadano individual...? Ah, eso es otra cosa. ¿Podría hacerlo? Eso lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Usted también? Vuelvo a lo mismo. Yo lo único que evalué en el momento de la sesión... Fueron los dichos y los elementos que había que aportaban al expediente, nada más. Yo no tenía conocimiento personal de ninguno de esos hechos. Por eso es que pedí el cuarto intermedio para tener conocimiento de esto, y bueno, y me parece que se cumple con la obligación, con la carga que tiene el funcionario público, enviando el expediente a ser evaluado por la justicia, ¿no? Muchas veces he charlado con usted y también con Machado, sí, y con la mayoría, que el concejal legisla sobre expedientes. Perdóname, sí, no te escucho, se escucha muy mal. Sí, se escucha muy mal, pero es un problema de la línea del Consejo Deliberante. Sí, seguramente, sí. Le decía que el concejal legisla sobre expedientes. Sí. ¿Por qué no pudieron ver el expediente? Porque no, digamos, la parlamentaria se hizo... muy muy corta, y se pasó al recinto cuando se consiguió el número de concejales para tener quórum, se pasó inmediatamente al recinto, y bueno, eso hizo que no tuviéramos a la vista el expediente, y más que la referencia que estaba en el orden del día. Doctor Argentino, cuando usted dice que se envía el expediente, queda... ¿Cuánto puede merituar la justicia federal de Morón si puede encuadrarse esto que ustedes le envían en el supuesto delito de peculado, es correcto? No sé si es peculado, tendrá que evaluar cuál es el delito que puede haber ahí. Por eso digo, yo creo que las personas, el uso específicamente de peculado, no sé si es la figura, el tipo penal que debe aplicarse. ¿Y cuál podría ser? Y habría que mirarlo. No es mi tema, yo no soy un especialista en la parte penal y prefiero no opinar sin tener digamos, fundamentos firmes sobre el tema. Pero bueno, puede haber algo, es decir, el hecho es que se denuncia públicamente la comisión de un delito. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo que se investigue. El que tiene que tipificar, primero, que tiene que ver si existe delito y si corresponde a un tipo penal es la justicia, no nosotros. Bueno, a ver... es interesante esto y ya lo libero, doctor Argentino, porque sé están haciendo la redacción y demás. Y viendo todo el expediente, además. Y viendo todo el expediente. Bueno, usted está viendo el expediente. Si la fotografía es la que se exhibió, en donde está el gazebo de ANSES, www.anses.gov.ar, en la Plaza San Martín, una jornada donde ya evidentemente no se estaban haciendo operativos de ANSES. No. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Indebido de bienes del Estado. Ajá. Eso está claro. Sí. Ahora, eso, ¿cuál es el tipo penal que le corresponde? ¿Cuál es el encuadramiento de eso? Es otra historia. Es opinable. Es opinable. Por lo menos opinable para alguien que no se especializa en ese tema, como es el caso mío. Correcto. La última consulta, doctor Argentino. Sí. En 4 años que lleva como concejal, finaliza su mandato en diciembre. Sí. ¿En cuántas oportunidades observó en expedientes temas sumamente importantes y superiores a un gazebo y que no pudieron pasar la línea siquiera del análisis? Y muchas veces. Muchas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que tener la cantidad de manos. Manos que acompañen el tema. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, doctor Argentino, ojalá que finalice su mandato y que sepa usted y la comunidad si hay un expediente que deroga el del año 1996, la ordenanza que regula la actividad horaria del bingo. Ojalá. Te cuento que Salió la notificación. ¿Hay novedades? Salió la notificación. ¿De presidencia al departamento? Ah, bien. Salió la notificación la semana pasada. Muy bien. Por lo menos eso se hizo. Ah, muy bien. Bueno, si después responde... Eso estaremos contando los tiempos. Bueno. Doctor Argentino, gracias. Gracias. Hasta luego. Ay, qué tranquilidad en el oído. El ruido. Fritura se llama. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, vamos a repasar. La semana pasada, el Consejo Deliberante, y usted lo escuchaba en esta radio, el presidente del Consejo, Mendieta, dijo, podría haber incurrido el jefe Ansés Moreno en el delito de peculado. Autor del expediente Mendieta, mocionó en aquel instante, el miércoles pasado, remitir, es un proyecto de comunicación a Bocio, jefe de ANSES a nivel nacional, para saber si le había dado dinero a Festa o a ANSES Moreno en la búsqueda de adquirir, y efectivamente se adquirieron, carpas para hacer los operativos. En aquel instante, en aquella noche, Mendieta dijo, yo ya tengo los datos. Pero bueno, para cumplir con el acto administrativo, formal, etcétera, etcétera, remitimos la comunicación. Allí Mirko García, concejal de Fuerza de Acción Peronista. La carga pública de un funcionario es, si está ante la comprobación o existen elementos de prueba que hacen al cargo, no hay que pedir ningún otro dato que sea de comunicación. Es más, cargó contra los yupi de la Cámpora y los jóvenes contratados, García. Pide el cuarto intermedio Marcelo Argentino. Fue un cuarto intermedio veloz. De regreso al recinto, se dice, enviar la comunicación. Se aprueba esto, se vota. Enviar la comunicación a ANSES Nacional y una resolución de que ha facultado Mendieta como presidente del Consejo, pero además autor del proyecto, del expediente, para formular la denuncia penal en el Juzgado Federal de Morón contra el señor Walter Festa por el supuesto delito de peculado, esto es, la utilización de un bien público con fines particulares. Una carpa, el gazebo. Y acabas de escuchar, estamos a miércoles, ¿no? Una semana después, pasaron las primarias, que en este momento se está revisando el expediente, trabajando en la redacción, y ya no será una denuncia. Lo acaba de decir el doctor Marcelo Argentino, sino que se enviará, supongo al tribunal que esté de turno, al juzgado que esté de turno, el expediente, porque sí hay elementos que demuestran que en una fecha en donde no se estaba haciendo un operativo de ANSES, sino que se estaba utilizando la carpa de ANSES para fines partidarios electorales del señor Walter Festa, con esos elementos y las declaraciones de Festa, se encuadraría un delito, pero ya queda a criterio de la justicia. Estamos aguardando lo que Festa dijo y se comprometió, a que esta semana hablaría, no solamente para hablar de la carpa, no es la carpa, es la asignación, es la campaña, es la elección. ¿Es Festa el sucesor de Güez? Bueno, son muchos temas para hablar con Festa. No los temas que Festa quiera, sino muchos temas para preguntarle a Festa y Festa si quiere responder. Hasta aquí está ocupadísimo. Hay que entenderlo. Trabaja y festeja. Son las 10:56 ponemos un separador, Miguel, y le damos continuidad en la lectura que hacíamos de lo ocurrido en Tucumán. En Tucumán se puede decir que la justicia reconoció la posesión ancestral de la comunidad india Quilmes, mientras que los mapuches en Villa La Angostura sufren la embestida judicial. Y estoy hablando del mismo país, ¿eh? Separador, Miguel, y lo comentamos. Sí, sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos. Esa suma que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuántos son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Vamos a hacerlo distinto, nos quedan 3 minutos para llegar a la tanda de la hora. A ver, los Com de Castelli y Miraflores, el impenetrable chaqueño, envían un comunicado. Nuevamente estamos en la ruta. Es el camino, el sitio donde se nos ve. Pues cuando al monte regresamos, son solo unos pocos los que vuelven su mirada hacia nosotros. Pareciera que el gobierno solo mira a los hombres de asfalto y no a los de pies descalzos y curtidos en el barro del monte. Estamos pidiendo lo básico, lo que incondicionalmente necesitamos para dar solución a nuestros problemas. Queremos viviendas dignas y queremos electricidad. Hasta ahora las viviendas realizadas para nuestra comunidad fueron en zonas periféricas del pueblo en el que vivimos. Hoy pedimos viviendas para nuestros hermanos del monte, de campo adentro. Y sabemos que nadie quiere ir al monte a levantar viviendas. Que todas las empresas a las que se les oferta la posible licitación de viviendas en el impenetrable se niegan. Por eso conformamos nuestra propia cooperativa de construcción. Y es parte de nuestro reclamo que nosotros mismos podemos hacer las viviendas. Estamos y estaremos en la ruta el tiempo necesario. Esperamos la respuesta del gobierno provincial y también del gobierno nacional. Organización Toba Comping. Desde el impenetrable Chaco. Si esto es en el Chaco, nos vamos al sur y de la agencia Walsh leemos lo siguiente. ¿Qué hace a la cuestión que vive y que atraviesa la comunidad Paichal Antriao, que anunció que el juez Videla ordenó el desalojo de las tierras recuperadas? La medida se toma a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que el Estado Nacional garantice la vida y la seguridad de los habitantes de esa comunidad. El huerquen de la comunidad mapuche Paichal Antriao, Mario Railaf, denunció que recibieron una notificación del juez de primera instancia, Jorge Videla, en todos los fueros de Villa La Angostura. Vaya si es un sitio, un epicentro en donde el dinero se sitúa, se ubica, la nieve, los centros de esquí, muy importante la Angostura. Hay mucha gente laburante allí. Y están los mapuches, que no son reconocidos. Por ahí es como leía recién en el Chaco. Parece que la sociedad no ve a los que andan con pies descalzos. Los que salen del monte. Villa La Angostura sí es una ciudad muy pequeña, muy luminosa, muy coqueta. Bueno, allí el juez en primera instancia, Jorge Videla, en todos los fueros de Villa La Angostura, ordenó el desalojo de un lote recuperado por mapuches. Railaf dijo que la comunidad apelará la resolución del juez por intermedio del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de Neuquén. No vamos a permitir que se siga haciendo esto, aseguró. Una fuente judicial confirmó ayer la orden de desalojo y el procesamiento que dictó el juez local de una persona que ocupó el lote, que está sobre la costa del lago Nahuel Huapi, en cercanías del río Correntoso. Aunque observó que la resolución no está firme porque con seguridad será apelada ante la Cámara en lo criminal de la provincia. Recordó el huerquen de la comunidad mapuche Paichantriao que la causa penal se originó a partir de la presentación de Ana María Bianchedi de Terzolo, quien denunció a finales de mayo pasado la ocupación del lote por parte de un grupo de personas que integran la comunidad mapuche. Los ocupantes se instalaron en una casilla y argumentaron en ese momento que estaban en el lote para resguardar esa vivienda. Aseguraron que la casilla de madera la había construido una familia de la comunidad que había ocupado el terreno en febrero pasado, pero que se retiró antes de mayo. Indicaron que la demandante quería destruir la casilla y afirmaron que el lote era parte de la comunidad. Hasta aquí, ¿quién gana? Gana Ana María Bianchedi de Terzolo. Tiene un nombre y un apellido. Los mapuches pelean. En el Chaco, el impenetrable, las empresas no quieren construir viviendas en el monte, que desmontan. Sí, una cooperativa, pero no hay apoyo provincial ni de Capitanich ni del gobierno nacional. En el sur, en Villa La Angostura, la justicia actúa con la prepotencia ideológica y los mapuches ponen el cuerpo. 11:02, Miguel Ángel Costas nos manda a la tanda de la hora y regresamos para el final y cierre. La última sesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza y destrucción a los trabajadores municipales por parte de su persona. ¿Cómo se responde a esa? La denuncia, si tienen una, que la lleven a la justicia. Lo único que yo dije fue que no voy a aceptar ni un solo pase en comisión al Consejo que tiene cientos de personas que no trabajan. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. La última sesión hubo una suerte de grupo por parte de los legisladores señalando que hay una amenaza. Espacio Publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Bueno, no nos queríamos despedir del programa sin pedirle unos minutos y agradecerle mucho a Noelia. Noelia está peleando para que sea justicia. La semana pasada ha sido una editorial sobre la historia de Noelia y de su hijo, abusado por su padre y un amigo de este. También les comentaba, a través de esa carta que me llegó a mi mail, qué había sucedido con el juez de paz Radrizán y cómo los resortes institucionales fueron convalidando toda esta aberración y este dolor, pero no minó la firme decisión ni la fortaleza de Noelia de pelear por justicia. Ahora está en esa etapa y en ese momento en Morón. Noelia, buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se están desarrollando estas jornadas de juicio? Bueno, por ahora va bien, hoy declara un perito de parte de ellos, en la defensa. Y hoy le hacen una cámara gesta a mi hijo para que declare nuevamente, porque ya le habían hecho una, pero no se escucha el audio y quieren que declare él. Así que bueno, estoy esperando eso ahora, que salga de hablar con la psicóloga. Pero por ahora, o sea, va bien, gracias a Dios. Todas las psicólogas que declararon, todo muy bien. Cuando leía la carta que explica todo lo que viviste vos y tu hijo. Sí. Y recién me preguntaba qué instancias institucionales sorteaste sin haber obtenido en esas instancias una capacidad de escucha. Es decir, que alguien haya podido observar lo que efectivamente pasaba. Que sí. Vos lo gritabas en silencio, si me permitís la imagen, pero era algo que se podía percibir. Yo me preguntaba por el juez de paz Radrizani. Sí. Bueno, sí. Esa experiencia que viviste vos con el juez de paz Radrizani. ¿Cómo? ¿Qué recordás del juez de paz Radrizani? Tengo recuerdos malos del juez Radrizani. Uh-huh. Él en su momento es el que... O sea, yo había ido para hacer una tenencia por el tema de que él me amenazaba que me iba a sacar porque tenía el apellido de él. Y cuando fui a hacer lo de la tenencia, el juez le dio el régimen de visita para que se lo llevara. Yo por el tema de lo violento que él era conmigo, por miedo que se llevara y no me lo trajera, o sea, no pensando esto, porque realmente no se me hubiese cruzado jamás por la cabeza, algo así. Y bueno, hasta que el juez dijo que el pasado pisado, que aunque fuera un delincuente, él tenía derecho porque era el padre, y el hijo tenía derecho a ver al padre. Y mi mamá fue a hablar porque yo en su momento era menor. Y bueno, y le dijo que él sabía que, dice, sé que usted para su hijo dice que quería un príncipe azul, pero bueno, es lo que le tocó y bien que le gustó. Así, le dijo. Y bueno, y le dieron el régimen para que lo empezara a llevar, y ahí es cuando mi nene empieza a tener problemas de conducta, empieza a estar con vómitos, tic nerviosos, bueno, en la escuela se portaba mal, estaba violento, empezó a hacerse caca encima, uno quería hacer caca, hacía pis atrás de las puertas, yo no entendía qué le pasaba, lo llevaba al psicólogo, al neurólogo, al psiquiatra infantil, me lo medicaron por ADD, después la pastilla le hacía mal, le estaba afectando la parte motriz, estaba muy hinchado, y bueno, fui a hablar con la psiquiatra para que le bajara la medicación, y bueno, me dijeron que era bipolar, lo agregaron una pastilla más, que fue ahí cuando yo lo dejo de llevar, esto fue en CIDEP, en Moreno, y yo la tenía por suite médica, o sea, no era tampoco que... yo lo dejo mandar en octubre del 2007 y bueno, y en diciembre es cuando me dijo, pensando que una amiga mía era policía, o sea, nosotros como él se portaba mal, ella trabajaba en vigilancia, y decíamos que era policía para que se portara bien, como uno a veces le dice a los chicos. Sí. Y bueno, él confiado en eso, lo contó, se sintió que era protegido, pensando que ya lo podía meter preso al padre, y contó todo lo que el padre le hacía con el amigo. Y bueno, ahí cuando yo... hice la denuncia, fui a buscar a la psiquiatra para decirle qué era lo que estaba pasando, que me había enterado. Ellas ya no trabajaban ahí, desaparecieron, nunca más las vi. Conseguí los informes decía que él estaba hipersexualizado, que confirmaba tener muchos secretos, que no quería hablar del padre, y el plan era risperidona para todo esto. Y bueno... Disculpame, ahí empecé con toda esta lucha, después empecé a acompañar la asociación LIMAI, empecé a estar con ellos. Sí. Y bueno, nos acompañamos siempre en todos estos años, entre todos, con también de Raíces y Alas, del maestro de Pécolo, que el año pasado se le dio una sentencia. Uh-huh. Y bueno, y ahora estamos acá esperando, ahora el viernes acá se dicen los alegatos. Y en 5 días hábiles, después de los alegatos, se daría la sentencia. Recién dijiste que los profesionales que atendieron a tu hijo te negaron esta información sobre la hipersexualidad, sobre... Sí. ¿Te lo negaron sistemáticamente? Sí, nunca me dijeron nada. ¿Nunca te dijeron nada de esto? Que mi nena hacía cosas que no eran acorde a su edad. Además, yo a veces le decía, estas eran palabras sexuales, yo le decía, parece un degenerado, porque hacía cosas que yo no entendía de dónde las sacaba, porque una criatura eran cosas de adulto, las cosas que hacía o que decía, y él no me contaba nada, yo le decía, ¿dónde vas con tu papá? Pero lo que menos a mí se me cruzaba por la cabeza era esto. Él tenía la cola a veces lastimada, o sea, pasada, yo pensaba que era por el tema de la caca, que siempre tenía la caca, pues no se animaba a hacer, y siempre comprando pomadas, todo, pensando que era por ese tema, y después... O sea, ahora atando cabos con todo, es como que digo, ¿cómo no me di cuenta? Porque, o sea, ahora digo, era más que obvio lo que estaba pasando, pero realmente, o sea, no te puede entrar algo así en la cabeza. Por más enfermo que sea, porque yo sabía bien lo que él era. O sea, él a mí me pegaba, era violento, hacía cosas, era hasta de llevarme a la tumba de mi abuelo, a que yo pida perdón, porque él era como que me trataba como que yo era cualquier cosa, porque mis padres estaban separados, porque yo no tenía una familia constituida. Y yo un momento que me lo hizo creer, que yo pensaba, tiene razón, ¿quién me va a querer? Y era así, o sea, uno llega un momento que esas personas, o sea, te meten las cosas en la cabeza de una forma que... Y le tenía miedo yo también. Y bueno, y a mi hijo, cuando mi hijo me lo cuenta, lo tenía amenazado de que si él lo contaba me iba a matar a mí y a mi familia y él se iba a quedar con él. Entonces es por eso que mi hijo no lo contaba, y es por eso que el nene también estaba tan violento, por el tema de que él era como que yo a la vez lo entregaba, o sea, él por cuidarme a mí no decía nada, y él me decía, él no quería ir con el padre, o lloraba, o me decía que bueno, pero que el padre no lo va, ni o que el padre, pero... Y yo le decía, Gonza, ¿pero por qué? Porque yo no puedo hacer nada, porque él tenía, por el juez de Moreno, un régimen de visita que yo no podía hacer nada, si yo no se lo daba, o sea, yo no tenía nada, aparte no pensaba esto realmente. Y bueno, y él por cuidarme a mí, o sea, no lo contaba, y yo era como que lo entregaba para él, era una criatura, y él el miedo a que el padre era como un héroe, o sea, que nos iba a matar a todos. Mm. A partir de... O sea, yo, cuando él me lo contó, yo me acuerdo que le dije, yo era más grande, era chica, pero era más grande, tenía 17 años y le tenía miedo. Me imagino él con 3 años y siendo el hijo, el miedo que le tendría, porque esta gente realmente es... No quiero llamarlo tampoco enfermo, porque no me cabe, o sea, no me cabe tampoco ni esa palabra, o sea, no le encuentro una explicación. A ver, una consulta más, y seguramente mañana estaremos siguiendo las instancias de este juicio. En el momento que vos podés enfrentarte al doctor Radrizzani, juez de paz de Moreno, ¿tenés la oportunidad de relatar qué hacía y quién era tu compañero, tu marido? Sí, yo le dije, pero él me dijo que el pasado pisado, que no importaba. Es decir, no importaba que te haya golpeado, que te haya amenazado de muerte, todo no eso importaba. No importó nada. Dijo que no importaba porque que aunque fuera un delincuente él tenía derecho, que el pasado pisado, que no importaba cómo había sido conmigo. O sea, lo que importaba era que él era el padre y mi hijo era el hijo de él. Y le dio el régimen de visita. A partir de que le da el régimen de visita comienza el abuso. Sí, desde los 3 hasta los 6 años con un amigo que hoy en día está prófugo. Noelia, el amigo es el padre de él, o sea, del abuelo de mi hijo. El padre de hijo de años. El abuelo de tu hijo abusaba de él, de tu hijo. No, o sea, el amigo del abuelo. El amigo del abuelo, está bien. Claro, abusaba con el padre de mi hijo. O sea, para mí que esto es un círculo, yo no puedo juzgar acá ni... Claro. Pero, o sea, o no entiendo esas cabezas, cómo es que se relacionan, o sea, cómo uno le va a decir a otro lo que va a hacer y que el otro se enganche en lo mismo, una forma de... O sea, porque no sé cómo es, cómo una persona con otra llega al acuerdo de hacer algo así. Y pienso que tal vez sería porque ya pasaba entre ellos algo así. Noelia... Porque si no le encuentro explicación. Bueno, Noelia, te llamaré a la noche para que me cuentes cómo fue y combinamos para seguir mañana charlando y que hablemos de lo que está pasando en el juicio, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, como para concluir, ¿quién es Radrizzani? Un hombre que tiene cobertura política. Puesto a dedo hace más de 15 años, ya la verdad perdí la cuenta. ¿No es Noelia el primer testimonio de el maltrato y abuso de prepotencia ideológica de alguien que se sabe con cobertura política y eclesiástica? Radrizzani no es el juez de paz que libremente e independientemente hace y deshace a su gusto y placer. Responde a otra línea que forja la prepotencia ideológica, que es la línea del gobierno municipal. Ante cada orden de desalojo de Radrizzani, la municipalidad avala y acompaña. Y la policía ejecuta. Dije desalojos. Lo que acabas de escuchar de Noelia, yo lo escuché en los últimos años en tantas ocasiones de mujeres que iban a pedir que un juez las escuche y el juez las maltrataba. Sobre los desalojos, y creo que hay un separador, no sé si lo hizo Miguel en algún momento o Fernando, yo no tengo la culpa que pongan las manos o los dedos en el ventilador. Si se meten en un lugar, yo aprieto un botón y lo saco. No tengo la culpa que pongan los dedos o las manos en el ventilador. Si les pegan, si los hieren, si los matan, no es mi culpa. La fe y la religiosidad en Radrizzani funciona así. Pero ¿qué hacer cuando escuchás a una mamá decir, contar, que fue al juez de paz letrado del partido de Moreno, para explicarle que fue golpeada, maltratada, sometida. Y Revisani dijo, ¿te gustó? Y algo habrás hecho. ¿Entendés cómo arrancamos el programa y lo culminamos? Sobre esos roles identificatorios de la sociedad que lo permite todo. ¿Quiénes son los explotados? Algunos. Los oprimidos, millones. Pero con los oprimidos se negocia. El manual, la teoría, práctica cero. Práctica es tratar de ponernos un segundo en el lugar de Noelia. Y es más que un segundo. A un juez le decía, me está matando, me amenaza. Y el juez dijo, pero tiene derecho un padre. Y ese padre terminó abusando de su hijo durante 3 años. Junto con otro que está prófugo de la justicia. Y las profesionales, las trabajadoras, que le negaron a Noelia los perfiles que iban obteniendo, que era la hipersexualidad y el miedo que expresaba cuando hablaba de su padre, se fueron las profesionales, las trabajadoras, desaparecieron, hasta que Noelia pudo hacerse de la historia clínica, y allí estaba escrito lo que nunca se le dijo a la madre. Porque tal vez también esas trabajadoras y profesionales habrán pensado lo que pensó Radrizani. Y a ella le gustó que pague las consecuencias. ¿Qué título hay que ponerle a esto? Ninguno. No hay que ponerle título. Hay que hacer algo más, mucho más de lo que se realiza. El juez de paz es una parte elemental de la estructura de poder y de prepotencia que hace esta institucionalidad. Nos vamos, Miguel. Nos vamos. Mañana estaremos con ustedes aquí en Recorte Informativo, en esta radio recuperada. Chao. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia. Anuncia,